constancia de esta declaración del pueblo que se tiene a la vista y que forma parte del presente, el reconocimiento de las autoridades ancestrales conforme al artículo 55 del Código Municipal. Asimismo, que dentro de sus funciones está la de velar por la integridad de su patrimonio, garantizar sus intereses con base en los valores y principios culturales y las necesidades planteadas por sus habitantes. Considerando que Guatemala ha ratificado varios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, Convenio de Diversidad Biológica, el Tratado Internacional de Recursos Filogénicos, Filogenético para la Alimentación y la Agricultura, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en las cuales el Estado de Guatemala se compromete a promover y respetar los conocimientos tradicionales y el derecho de los pueblos indígenas sobre sus propias tierras y territorios. Considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal, la Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto número 42-2001, la Ley de Desarrollo Social, Ley General de Descentralización, Decreto 14-2002, los acuerdos de paz, específicamente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Reconoce la existencia de los pueblos indígenas y las autoridades ancestrales en el ejercicio de sus derechos en el marco de su sistema jurídico propio y sus reformas de organización social. Por lo tanto, el Consejo de Ancianos Maya Chiptujil, el Consejo Municipal, los Consejos Comunitarios de Desarrollo y el Colectivo Chenonyá, como sociedad civil, en el ejercicio de sus facultades que le confieren los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 44, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 140, 141 y 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículos 7 y 8 del Código Municipal, Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto número 52-2005, artículos 3 y 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Convenio y Tratados Internacionales, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, entre otros. Declara que nosotros los Chiptujiles naturalmente y ancestralmente somos legítimos derechos de nuestro territorio común y nuestra madre tierra, por lo que nos corresponde exclusivamente el acervo energético, biológico y mineral existente en la circunscripción municipal de Chenonyá, San Pedro de la Laguna, departamento de Sololá. Como principio de cautela ante la amenaza del y o de los gobiernos de imponer un reglamento de la diversidad de organismos vivos modificados para nuestras presentes y futuras generaciones, dejando plasmado por ahora las siguientes especies endémicas, vegetales, hídricas, subterráneas, animales, flora y fauna y otras especies existentes en el área de cobertura de la circunscripción municipal del pueblo de Sitogil. Asimismo, queda terminantemente prohibido a los extranjeros o connacionales que bajo engaño utilicen nuestro espacio aéreo y o secuestrar nuestros conocimientos en la elaboración y enseñanza de nuestra indumentaria maya ancestral.